Bien, amigas, amigos, ya estamos listos. Seguimos con más de La Rayuela. Como lo habíamos anunciado para el día de hoy, está con nosotros Paulina Salazar, una dama, una señora pues que ha trabajado, la verdad, toda su vida, mucho más de 2 décadas en turismo. Entonces, ella es realmente una experta en turismo acá en nuestro país, en nuestra ciudad, y muy conocedora, por supuesto, en este campo. Sin embargo, como suelo decir cada mañana, es inevitable, créanmelo, dejar a un lado mencionar esta pandemia, que por cierto no ha terminado, y que ha cambiado el ritmo de trabajo, de proyectos, el ritmo del accionar del ciudadano, de la ciudadana común y corriente, ¿no? En el caso de Paulina Salazar, pues ella ha seguido apostando al turismo y obviamente otros emprendimientos que ya los hemos también presentado acá con su familia. Pero hoy vamos a hablar solamente de turismo y de una mujer que está cercanísima, ligada a él. Yo doy la más cordial bienvenida a Paulina Salazar. Paulina, gracias por atender esta invitación. Muy buenos días. Bienvenida a La Rayuela. Y bueno, gracias a ti, Beatriz. Quisiera solamente pedir, por favor, que no se filtren un poco de voces o de ruidos. Sí, mil disculpas. Ya, vamos a seguir. Nosotros seguimos entonces. Y pues, no te preocupes. Ahora sí comenzamos esta conversación. Puede pasarnos. Todavía nos falta mucho a unos, pocos a otros, pero tenemos que irnos familiarizando con el uso de estos aparatos digitales. Y bueno, algún día aprenderemos, ¿verdad? En eso estamos. Sí, la vida es un aprendizaje, afortunadamente. Muchas gracias, Beatriz, por esta invitación. En realidad es una gran oportunidad de comentar mucho de mi experiencia en turismo. Y en realidad, como yo te había comentado antes, yo inicié en turismo por una casualidad. Yo quería ser administradora de empresas en la Universidad Católica, pero no logré ingresar. Y otro amigo que había pensado también ingresar, él me dijo, vámonos a turismo, a la universidad, no, al Instituto ITE, que está frente a tu casa. Y así fue. Esa casualidad me ha servido para, en realidad, manejarme como una profesional en el turismo. Luego tuve la oportunidad de ingresar a Metropolitan Touring, que fue en realidad la universidad. En realidad es la Universidad de Turismo del Ecuador, porque tienen muchas cosas que enseñarte. Además, ellos te llevan por diversos lugares del país para que tú seas quien conozca en vivo, se podría decir, el lugar. Que eso te da una gran visión de todo. Apenas ingresé, me dijeron, te vas a Galápagos por 4 días para que sepas lo que vas a vender. Y fue una gran experiencia porque yo no había conocido Galápagos, yo apenas tenía 20 años. Y luego de esto, me fui a... estuve ahí como 7 años, manejando el barco más grande, que era el Santa Cruz. Luego me fui al... Andando Tours, que era una empresa un poco más pequeña, pero igual tenía 2 barcos. Y me gustó eso porque era una empresa un poco familiar. Metropolitan Touring es un monstruo y es una, o sea, en turismo, ¿no? Porque es una maravilla de empresa, pero es demasiado grande. Y yo ya como madre de familia ya no podía trabajar ahí con el horario tan extenso que se tenía, ¿no? Entonces también tomé la decisión de irme a una empresa más pequeña, que en realidad luego creció mucho y ahora es una buena empresa. Logramos tener 5 barcos de los 2 que teníamos. Empezamos a hacernos conocer en todo el mundo y la empresa ahora está grande también. Aunque con la pandemia me parece que todo ha ido para abajo, ¿no? El turismo fue el que uno de los más afectados, creo yo. Ahora bien, Paulina, tú hablas en este caso de barcos, hablas de Galápagos. Sin embargo, de ello conocemos pues que Ecuador es un país multidiverso. Tenemos unos parajes hermosísimos, tenemos unos paisajes que pues en muchos casos gente que viene de otros lados se queda pues sorprendidos. El mismo clima, ¿no? El mismo clima, en un día puede llover, puede granizar, luego sale el sol. Y por otro lado, a pocas horas apenas de la capital tenemos mar, por otro lado ya tenemos selva. En fin, háblanos de estas bondades de nuestro país. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, como lo decimos en turismo, es el país de los cuatro mundos, porque tenemos los Andes, que en realidad es uno de los lugares que mantiene muchas de las lugares turísticos aparte de Galápagos. Los clientes vienen porque les encanta que la gente vaya a un mercado turístico, por decirte, un mercado indígena. Es una experiencia Artesanal. artesanal, es una experiencia única, y aquí tenemos cinco mercados que son propios del lugar. El más renombrado es Otavalo, pero tenemos mercados como Pujilí, Saquisilí, Sumbagua, donde la gente hace un trabajo mucho más delicado porque no tiene esa salida que tienes en Otavalo, que el cliente llega, compra. En cambio, aquí se dedican más al detalle. Entonces es muy lindo estos lugares porque tú puedes ver las mismas artesanías, tal vez, porque muchas veces se copian, pero con muchos más detalles, más grandes detalles. Por ejemplo, el mercado este de la Victoria es muy lindo, se da en noviembre, pero durante el año tú también puedes ir y también se puede ver los detalles que hacen en sus artesanías. ¿Dónde está ubicado este mercado de la Victoria? La Victoria queda en Pujilí, justo cerca a la Tacunga. Entonces es un mercado de barros en sí. Y tú puedes ver, generalmente se han dedicado mucho a hacer lo que son para los nacimientos, los arreglos. Pero últimamente están haciendo estos gnomos que ves en los jardines, están haciendo jarrones, están haciendo un poco de adornos para las casas, que está muy bonito. Incluso tazones, platos, cosas así que uno compra porque en realidad uno tiene que apoyar lo nuestro. Sigamos con estos cuatro gnomos. Con estos cuatro nombres. Con esto, sí, tú nos decías que en Los cuatro turismo, mundos. sí, Sí, con los los cuatro cuatro mundos. monos. Luego tenemos la costa de Ecuador, donde tenemos unas playas hermosas. Una de estas, que es la más reconocida, es Machalilla, el Parque Nacional Machalilla, y la Playa de los Frailes, donde tú tienes actividad tanto de playa como también puedes hacer caminatas. Entonces tú tienes una linda experiencia porque tú encuentras playa y también puedes encontrar algo de pájaros, de aves. Es muy bonito también. Y por supuesto, para hacer snorkeling es un lugar increíble. También a pocos lugares se encuentra la Isla de la Plata, ¿sí? Que le llamamos el Galápagos Chiquitos por las especies que tú encuentras allí. Tú encuentras piqueros de patas azules, piqueros de patas rojas, piqueros enmascarados. También encuentras ballenas en la temporada de junio a septiembre. Tú puedes encontrar las ballenas que vienen ¿qué se puede decir? Tengo la palabra en inglés, pero vienen a juntarse con su pareja. A desadobar y a En algunos casos vienen también para tener a sus bebés, a sus crías, Y es un espectáculo, porque tú vas en unas lanchas pequeñas que puedes decir es peligroso, pero no ha pasado nada. Y tú puedes verles con su inmensidad haciendo piruetas, haciendo cosas, enseñando a sus bebés también cómo pueden nadar y que todo lo que pueden hacer y también cómo se están copulando, entonces hacen unas Piruetas, piruetas, pero más que nada lanzan agua qué súper alto. Es belleza, un espectáculo, es un espectáculo majestuoso. majestuoso. Por otro lado, tienes las caminatas en la Isla de la Plata, que tienes tres senderos. El uno es un sendero más sencillo para gente que no tiene mucha posibilidad de ir muy lejos, o sobre todo si son personas de la tercera edad. Luego tienes el otro que ya es para gente un poco más experimentada y el siguiente que ya es para gente bastante experimentada. Entonces ahí nosotros hemos ido en persona también para conocer estos lugares. En turismo el éxito es que tú no solo esperes que te inviten, sino que tú como persona o como familia vayas a conocer los lugares. Eso es lo que te hace una buena persona para manejar una empresa de turismo o para vender el Ecuador al mundo. Ahora bien, El otro mundo. hay sitios también, sí, ahora hablamos del último gnomo. Yo quería solamente plantearte para seguir la conversación, hay sitios muy cerca de la capital de Quito, digamos, en este caso, donde también podemos hacer turismo y sin lugar a dudas tú nos puedes orientar también. Hoy sí, es verdad, estamos en pandemia, pero a lo mejor con todos los cuidados necesarios, tal vez en familia, tal vez en pareja, podemos ir con toda la precaución, ¿no es cierto? Y conocer, no sé, se me ocurre a Calderón, a pesar de que, pues, un atractivo que eran los objetos de mazapán, cada vez los vemos menos, Menos. ¿no? Pero ese sería un punto, pero sin duda tú tienes mucho más que contarnos de otros espacios, Paulina. Por supuesto. Y claro, nos habíamos pasado al otro mundo, pero podemos volver a toda lo que es la región interandina, donde iniciamos saliendo, bueno, en Quito mismo tenemos maravillas, tenemos museos, las iglesias. Ahora se ha dado mucho experiencias especiales, como por ejemplo las compañías Pacari el cacao, ¿cómo se llama? Bueno, las dos han escogido hacer experiencias para el cliente. Entonces, primero te dan una charla de cómo inició la empresa y luego te hacen hacer actividades. Por ejemplo, te hacen hacer trufas, te hacen hacer las barras y tú aparte puedes empezar a ver cómo se ha ido creando cada una de las piezas de chocolate que tú vas a servirte luego. Y es una linda experiencia porque tú aprendes mucho y sabes que el chocolate del Ecuador es uno de los mejores del mundo. Entonces, por ejemplo, de lo que yo uso más, que es Pacari, Pacari en realidad hizo conocer el chocolate ecuatoriano al mundo y ha tenido infinidad de premios. Cada vez que van y participan, traen al mejor chocolate, a la mejor combinación de chocolates, porque ellos han inventado muchas, muchas combinaciones deliciosas. Luego de esto también tenemos experiencias de clases de cocina que los restaurantes están haciendo para que vea al cliente cómo hacer un ceviche. Entonces aprende. Tú sabes que los ecuatorianos sabemos cómo, pero un extranjero solo viene prueba. Pero tener esa experiencia de probarla, hacer y luego probar es algo increíble. Y los ecuatorianos también podemos disfrutar de eso, porque cada quien tiene su forma de hacerlo, pero aquí en este caso ellos te indican cosas tan diferentes que tú dices, ¡qué maravilla! Por otro lado, también tenemos los viajes a Otavalo, que es un destino muy conocido. Toda la región de Imbabura es en realidad un destino en sí, porque tú tienes muchas actividades que hacer. En Otavalo tienes el mercado indígena, luego tienes Cotacachi, donde puedes también ir a la laguna de Cuicocha, puedes ver las artesanías en cuero, o sea, maletas y carteras y a veces zapatos. También tienes la posibilidad de ir al Parque Cóndor, donde tú tienes una infinidad, y está al aire libre, ¿no? Entonces no tienes problema que vas con mascarilla, y aunque haya otras personas no pasa nada porque todo está al aire libre, y puedes ver ahí volar aves que con expertos han hecho este Parque Cóndor. Y tienes también Zuleta, por ejemplo, donde puedes ver los bordados de la gente y también la recuperación del cóndor, porque tienen un proyecto ahí. Tienes también en Otavalo, cerca de Otavalo, últimamente se ha hecho una nueva actividad que es un globo aerostático y tú subes en este globo y puedes recorrer algunos lugares de Imbabura y hasta puedes tal vez llegar a Quito. Y si tú deseas, también puedes solicitar este servicio en otros lugares del país, que es algo nuevo y estás en el aire, entonces, ¿qué contaminación vas a tener? Y es una gran experiencia ver Ecuador desde la mirada de un ave. Qué interesante escuchar. Paulina Salazar está con nosotros, amigas, amigos, una experta en turismo. Lo dijimos al inicio de esta conversación, más de 20, 25 años en turismo, se las conoce todas. Ustedes la escucharán y sin lugar a duda, a uno pues le inquieta, ¿no? Le inquieta y le siembra el bichito de ir a conocer todos estos lugares. Lo bueno de esto es que estamos hablando ya sin tanta nostalgia de lo que pudo ser. No, estamos hablando de lo que es y de las posibilidades que hoy tenemos, porque la vida sigue también. La vida sigue y no podemos paralizarnos. Obviamente, estamos conscientes de que la pandemia no ha terminado, pero cada uno de nosotros puede hacerse cargo de uno mismo, de los cercanos, y tener la responsabilidad, la conciencia del cuidado extremo para no afectarse y no afectar. Entonces, con todos los cuidados, siendo prolijos, teniendo las condiciones adecuadas, ¿por qué no hacerlo? De esa manera también liberamos un poquito de estrés, nos sacudimos un poquito del confinamiento, de la tristeza, de la incertidumbre, de los miedos acumulados en todo este año y poquito más. Sigamos la vida con cuidado, pero vamos a seguir la vida. Paulina, ahora que estamos hablando de estos espacios tan tan bellos realmente, ¿no? Para hacer turismo. En algunas ocasiones yo había un poco investigado, leído sobre los buenos o malos turistas que podemos ser. Y no digo los ecuatorianos, no digo los quiteños, en general los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque parece que hay una tendencia en nosotros, donde vamos, queremos traernos algo de recuerdo, entre comillas, como que fuera souvenir, es decir, veo algo y le arranco, veo una plantita, le trozo, veo una piedra bonita, me la llevo, veo un adorno, inclusive en algún sitio, qué sé yo, para comer, me las ingenio para guardármelo. Entonces, eso también afecta al turismo. Por supuesto, en realidad, por ejemplo, no solo en los parques nacionales uno no debe tomar nada, aunque veas, o sea, si ves una basura, pues la recoges, pero ninguna especie, ningún adorno especial, no debes coger nada de eso, porque en realidad eso demuestra la cultura que debemos tener como ecuatorianos. O sea, debemos amar lo nuestro, Porque si tú no amas tu país, ¿quién va a amar tu país? Entonces tú tienes que empezar a hacer eso, concientizarte que lo que ves ahí es algo que puede ver un ecuatoriano más o también un extranjero. Tenemos que ser un poco más conscientes. Y por otro lado, también debemos dejar de ser cochinos, se puede decir. Porque estamos acostumbrados. Vas por las carreteras de viaje y te encuentras que la gente lanza por la ventana. Hasta ahora, porque eso se daba mucho antes, pero ahora todavía se sigue viendo. Y eso debemos dejar de hacerlo, porque estás ensuciando tu propio país. Debes tener una fundita en tu auto en la que puedas poner y no contaminar el lugar que tú visitas. Nosotros somos muy amantes de salir de viaje. O éramos antes, aunque ahora también hemos tratado de salir a muchos lugares. Pero siempre hemos encontrado basuras en las montañas, en los parques. O sea, no debemos hacer eso. Tenemos que ser un poco más conscientes. Y en la pandemia hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Entonces debemos ser un poco más cuidadosos también. Eso es parte, realmente, amigas, amigos de Sé Buen Turista también. Cuidemos nuestros espacios. No podemos ser depredadores de lo que es nuestro, de lo que nos da vida, de lo que nos da además un ingreso económico. Miren, ahora mismo la situación económica de nuestro país es lamentable. Ustedes me dirán, sí, pero es del mundo entero. Bueno, hablemos de lo particular, hablemos de lo nuestro. Nuestro país está en una crisis económica grande. Y depende de cada uno de nosotros ayudar a salir de esta crisis. El turismo, nos decía ya Paulina, es uno de los sectores bastante golpeados, muy golpeados. Entonces, ¿por qué no ayudar realmente siendo buenos turistas? El uso, y valga la pena sumar esto, por favor, no prendamos fogatas en bosques, no fumemos en espacios que son reservas naturales. Realmente conservemos nuestra naturaleza, que es, nosotros no somos amos de ella, no, nosotros somos solo parte de ella, solo parte de ella. Entonces, sí, nuestro llamado, y valga este espacio, pues para decirles, no destruyamos nuestro país. Y esto, Paulina, habría que señalar también que no es solamente a nivel de reservas ecológicas, no es a nivel de sitios turísticos, también es a nivel de la ciudad, ¿no? Es decir, salimos al centro histórico, cosa igual, botamos la basura donde se nos antoja. Si hay algo que me gusta, me lo llevo, lo rasgo, lo trozo, lo corto. A ver, por favor. Yo creo que es hora de hacernos también un autoanálisis, digamos así, un mea culpa y decir, ¿en qué estoy fallando yo como persona, como ecuatoriano, como padre de familia, como madre de familia, como ser humano? Paulina, ahora pues nos has hablado de estos lugares tan, tan especiales, tan lindos realmente. ¿Qué piensas tú, como una experta en esto, como alguien que trabaja día a día por tantos años en turismo? ¿Cuál sería tu posición? ¿Qué pedirías, por ejemplo, a lo mejor al gobierno nacional, a una ONG, para reactivar el turismo en este momento de crisis? Inclusive, ¿cuál sería tu posición frente a tus demás compañeras y compañeros, que muchos de ellos no saben para dónde ir, no saben qué hacer en este momento? Sí, en realidad es algo muy difícil. Fue un año bastante difícil. Ahora estamos teniendo ya pedidos para este año y para el 2022, porque siempre en turismo se ha pedido con anticipación, ¿no? Los clientes siempre lo han hecho así. Pero Es difícil porque no tenemos apoyo del Ministerio de Turismo. Antiguamente el Ministerio de Turismo organizaba las ferias y nos ayudaban en todo. Las ferias para ir a otros países para poder tener la oportunidad de nuestro producto demostrar al mundo, ¿no? Pero el Ministerio de Turismo, antes de la pandemia, ya no tenía estas oportunidades, ya no daba estas oportunidades. Solo permitía a las grandes empresas, a las mismas de siempre. Yo ahora trabajo en una pequeña empresa que es un emprendimiento de un ex colega mío, que en realidad él decidió emprender, se puede decir, y poner una empresa pequeña, familiar, en la que trabajamos. Antes estábamos 10 personas, ahora estamos 5, pero estamos trabajando hombro a hombro, apoyando en salir adelante. Entonces, lo que hemos hecho es hacer videos de promocionando el país. Hemos hecho un poco de todos los días hacer un recorderis de lo que Ecuador tiene para que la gente tenga en su cabeza el Ecuador. Pero quisiéramos que el Ministerio de Turismo sea también quien en grande pueda tener un letrero, qué sé yo, en algún lugar de otro país, promocionando Ecuador, no esperando que la pandemia termine para otra vez volver a hacerlo. Ya deben empezar. En otros países ya se está haciendo esto. Y es una pena tener que decir así, pero es lo que sentimos, no solo yo, muchas empresas de turismo. En realidad, estamos olvidadas del Ministerio de Turismo y del gobierno. Esta mañana, amigas y amigos, con nosotros doña Paulina Salazar, una experta en turismo. Lo hemos dicho ya, pues ha trabajado más de 2 décadas en él, conoce a fondo no solamente lugares que son destinos turísticos, sino conoce la realidad del turismo en nuestro país y a nivel internacional. Lo hemos escuchado, esperamos, Paulina, que realmente esto pues cambie. Y tú lo has dicho. La pandemia está, pero hay que seguir dando pasos, ¿no? No esperar que se acabe la pandemia, y esto en todos los campos. No esperemos que acabe la pandemia. Sigamos produciendo, sigamos siendo propositivos, no bajemos la guardia. Y para finalizar, solamente quisiera, no sé, escucharte algo más. ¿Deseas expresar? Por favor, te escuchamos. Sí, muchas gracias. También quisiera decir que seamos nosotros los ecuatorianos quien tengamos amor propio por nuestro país, no solamente en visitar lugares turísticos, sino comprar a otro emprendedor, comprar cosas para que este país empiece a resurgir, porque si tú solamente te preocupas de comprar cosas en el exterior, no estás apoyando a tu país. Por otro lado, en cuanto al turismo, viaja. No te quedes en casa un fin de semana. Viaja a lugares cercanos. Busca alternativas. Escribe a gente de las agencias de viajes para que te guíen o te vendan un paquete. No necesariamente con un costo alto. Tiene que ser un costo accesible y que tú puedas también poder pagar. Porque todos entendemos que la cosa está difícil, pero si no empezamos nosotros mismos a apoyarnos, no vamos a salir adelante. El turismo es una industria que apoya no solamente a la agencia de viajes, sino también a la tienda, porque el cliente que viene compra algo. Dice, no, voy a comprarme una bebida, voy a hacer esto, un restaurante, un artesano, un hotel y todo. Entonces es una cadena de apoyo de poquito a poquito. Cuando tú viajas, haces lo mismo. Consumes ahí en el lugar en al que vas. Entonces es difícil para todos, pero pensemos así, pensemos en el apoyo. Por otro lado, lo que tú dijiste, dejemos de dejar nuestra basura, nuestras más bien pensemos en qué más podemos hacer para apoyar a ese emprendedor con nuestras ayudas, con nuestras ideas. Y también la otra cosa que quería decir es que reciclemos un poco. Parece que no, pero eso ayuda también al país. Esta mañana, amigas, amigos, doña Paulina Salazar, experta en turismo aquí en La Rayuela. Seguimos con más de nuestro programa. Le agradecemos a Paulina siempre las puertas abiertas de La Rayuela. Buenos días. Gracias.